Caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio como cada jueves. Así es, como cada jueves de los ultimitos jueves, porque ya próximamente Sur Sex and Roll Radio tendrá que cambiar de día de transmisión. Así es, de día, pero no se va, no se preocupen, aquí no vamos se va. A seguir en el radio por internet. Se va del jueves, pero caerá en algún otro día de los seis que nos quedan. Que seguramente será dentro de la semana, por supuesto, no bien, fuera bien. De ella. René Venturoso en los micrófonos de Sur Sex and Roll Radio. Hoy jueves 29 de enero del año 2009, se nos fue el primer mes. Sí, ya se nos fue el primer mes y Coyote Lagañas en el otro micrófono de payaso de Sur Sex and Roll Radio. Así es, claro que sí. Y ahora el negro, pues desde que inició el año ha estado muy cotizado. Ya lo tuvo entre sus manos la güera. Así ya es. Lo tuvo en su boca también y en medio de su voz, Leticia Europa. Pero en esta ocasión le tocó el negro. ¡Ah! Torqueta canta tan. No se escuchó. Eli. Hola. Hola, Eli, qué buena onda. Ah, pues muchas gracias. Tenía mucho tiempo que no nos acompañabas aquí en Sur Sex and Roll Radio. Como medio año, ¿no? Sí, mucho tiempo. Pero siempre eres bienvenida. Qué bueno que estás aquí. Qué bonito verte. Gracias. Y bueno, pues. Qué bonito día, sí. Qué bonita buena vibra. Y el primer mes se nos fue, René Venturoso. Ya se nos fue, ya empezamos ahora con el mes de febrero y empiezan los días festivos aparte después de las vacaciones. Exacto, y el primer fin de semana largo de tantos que va a haber este año, el primero por el 5 de febrero, de esos fines de semana foxianos. Así es. Más bien capitalistas, porque lo hicieron para que la gente pudiera salir de vacaciones y gastara más su dinero. Así es. Y yo le agradezco porque me vale. Exactamente, porque René Venturoso se va a China, no son los Simpson. René Venturoso se va a Guerrero, a la Playa de los Pájaros, a perseguir la buena vibra. A perseguir la buena vibra, exacto. Vientos, René Venturoso. A ser un inhabitante más. Un inhabitante más, exactamente. Bueno, pues, muchísimas gracias, Eli, de nuevo, gracias por venir. Gracias a ustedes. El día de hoy, pues, aquí la producción decidió que se iban a tratar de rolas noventeras en inglés, según dice René Venturoso. La mayoría, no todas, tampoco es así como atascarse. Exacto, ¿ah, no? Exacto. Ay, ¿por qué no atascarse? Bueno, Sur Sex and Roll es un programa atascado. Uh-huh. No, claro, ¿no? No como Puerco Radio, pero sí atascado. Exacto. El Huch le manda saludos a Eli. Ah, muchas gracias. Hola, saludos, Huch. El Huch buena vibra, ¿no? Así es. Exacto. Bueno, pues, ¿con qué vamos a abrir, René? Andas como muy apagado. ¿Cómo, no, ¿por qué apagado? Te veo como, ¿no? como distraído? ¿Qué estoy distraído porque estoy pensando en mi viaje. ¿En tu viaje? Sí. Órale. Bien por eso. Bueno, pues, vamos a poner algo de rock and roll. ¿Qué es lo que vas a programar a continuación? Que Eli sea la que comande la primera tanda, por favor. Ok, Eli. A ver, pues, ya que estamos noventeros, algo de Stone Temple Pilots. Claro que sí. Perfecto. ¿Y después? Y después, pues ya veremos qué les ponemos. Sí. Ok, Maguey. Bueno, pues esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por Fábrica de Mitos ya nada más. Porque creo que después de no haber ido a la junta de hoy, que seguro era muy importante y todo, ya seguramente nos sacaron de Conexión Rock. Oye, entonces, ¿era hoy la junta? ¿Por qué se les ocurre hacerla hoy para que no fuéramos? Exactamente. Dijeron, no, pues ¿a qué hora la hacemos? Pues el día que, el del programa menos importante, pues el jueves a las 9 de la noche. Entonces, pues por eso no estamos ahí en esa junta de Conexión Rock. Así que, pues por lo menos el día de hoy, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio por fabricademitos.com .mx, que es lo mismo. Sí, MX. Pero al revés. Exactamente. Qué buena onda. We'll be right back. no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a Pearl Jam con The Last Kiss y a los Stone Temple Pilots con Plush. ¡Ea! Un par de rolas noventeras, tal y cual lo prometimos. Así es, sí. Y va a haber muchas más de esas, muchachos. Porque se fue buena onda del Eddie Vedder, ¿no? Caramba. Bueno, pues estamos con Eli, como ya les habíamos comentado también desde el principio. Por si no se habían enterado. Ah, por cierto, antes de empezar de fondo con la invitada, Petush se tatuó la oreja, dice. ¿Petush se tatuó la oreja? Sí, dice que quiere ser una Suicide Girl. ¡Wow! ¡Ay, caramba! Yo espero y con ansias. Y que lleva por el camino, porque fuera de rancho, con ojos de una ¡fuera tremenda, de rancho! No, hombre, ya. Exactamente. Pero necesito unas botas largas de tacón que le lleguen a las rodillas. Unas tejanas. ¿Unas tejanas? Sin calzones. También. Por supuesto. Y con sostén. Con sostén sí, sería para de buen gusto. Para que sea fino el asunto. Sería de buen gusto, exactamente. Mm. Recuerden, chicas, no, si enseñan arriba, no enseñan abajo y viceversa. Esa es una ley de todas las niñas se lo saben, de urbanidad, ¿no? Sí. ¿Tú también te la sabes, Eli? ¿Cómo no? Todas las mamases lo dicen, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, pues Eli toca en una banda que se llama Hangar Saturno. ¿Es una banda de qué? ¿Tocan cumbias o qué? Pues no. No, es como post-punk. Una onda así como de Jesus and Mary Chain. Ajá. Y una onda muy como de un punk de los 80s, finales de los 80s. Ya tienen que casi 2 años, ¿no? No, ¿cuál? El año. El año apenas. El año apenas. Órale, pero ya están en planes de grabar su disco. Ya, de hecho, está ahí en proceso de grabar el primer EP. Ay, qué buena onda. Viene, qué chido. ¿Qué se siente? Pues será mi segundo hijo. Ay, qué bonito. ¿El primero sí. cuál es? Ah, pues fue con Botica Xochimilco. Ajá. El primer episodio, así se tituló el disco. Y este viene, aún no sabemos el título, pero ya viene en camino. Oye, pero este ¿qué tocas, Eli? La batería. Exacto. Sí, una chica baterista. Una chica baterista, qué buena onda, ¿no? O sea, y es un verdadero hijo porque nunca sabes hasta cómo se llama hasta que lo tienes. Exacto. Exactamente. Bueno, pues aquí nuestra querida Eli le da las percusiones. Y qué buena onda. ¿Y qué onda? ¿Con quién más tocas ahí en pues, esa banda? Pues estoy con Jonás. Ajá. Que la gente lo conoce por películas como Los Magníficos. El Regreso. Eso. Exactamente. Con Mauricio Porras, ex integrante de Berenice, otra banda legendaria de Sor. Exactamente. Está Carlos Cante. Ajá. Es un bajista prometedor también, con buen punch. Ajá. Y precisamente con él y con otro chico, se llama Alfredo, un buen amigo, periodista también él. Estamos armando no otra. No confíes en él. No, ¿cómo no? Le salvó la vida a mi hermano. No confíes en un periodista jamás. No, sí es un amor este chico. Exacto, todos son iguales. No. Bueno, ¿y es periodista también? Sí, sí, sí. ¿Y en dónde participa? ¿En dónde pues, colabora? Él está en una revista de mercadotecnia. Ajá. Y pues ahí es, hace sus... sus notas. Sus notas y todo. Ah, pues qué chido. Él es filósofo, de hecho. Ah, y aparte le da la periodista. Así es. Oh, excelente. Bueno, muchos músicos filósofos. Bueno, solo conozco dos, pero ya digo muchos. Pero sí, que yo conozco. Son demasiados. Conozco son tres. Dos. Exacto, conozco tres músicos y son dos filósofos. Exactamente. Más. Filósofos como Machete, como diría Tizoc. Así es. Y bueno, Eli, ¿cuándo se presenta la banda Garza Turna? La banda, mira, en Garza Turna yo ahorita una fecha próxima, el 14 de febrero, en el Museo Diego Rivera en Nahuacali. Ay, qué bonito. Sí, va a estar muy bonito, es un proyecto de igual por parte de la Facultad de Filosofía y Letras. Ajá. Varios profesores arman un colectivo y a sacar talentos de la facultad. Esto es muy cerca ahí del Museo del Automóvil. Así y de es. La estación del metro, ¿qué? ¿Del Metrobús? O lo Metrobús. Desconozco, es tren ligero. No, es tren ligero, sí, tren ligero. Sí, tren ligero. Y de hecho, si no lo han visitado... consigues un mapa porque está un poquito complicado sí. entrar a Nahuacali, pero vale llama. La pena ir. Uh-huh. Vale la pena ir porque es un museo muy bonito aparte de exactamente tiene un patio muy lindo. Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Una construcción, pues qué chido, 14 de febrero, 14 día del amor y la amistad, así día del apachurro. Exacto. Llega su chiquito o chiquita a divertirse ahí con Angal Saturno, ¿no? Para exacto. que se toqueteen. Si quieres ver y si quieres ver las estrellas, nena, te voy a ver, te voy a llevar hasta Saturno. Hasta Saturno. Ay, qué bonito. Para que patines en sus anillos. Wow. ¿No? Caramba, muy bueno. Bueno, pues vamos a escuchar más rock noventero, René Venturoso. Me parece perfecto. ¿Qué es lo que vas a programar a continuación? ¿O que sea la invitada de nuevo? Sea la invitada de nuevo. A ver, Eli, por favor. Ah, pues a mí se me antoja una cancioncita de... De hecho, salió en un soundtrack de una película de Tarantino, Perros de Reserva. Y si no mal recuerdo, está al principio de la lista. George Baker, ¿Andas? ¿No? Ajá. Little Green Bag. Esa mera. Ok, bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y les recordamos el mensajero para que nos agreguen, si es que no lo están haciendo, que es el siguiente. Sursexradio@gmail.com. Es que me distrajo un momento porque Petush quiere a alguien que la toquete. ¡Ay! Wow. Pero no nos anda diciendo eso a nosotros al aire, nada más nos distrae. Sí, es que me distrae demasiado. Entonces, jóvenes que vivan en Aguascalientes, toqueten a Petush. Está en Aguascalientes, ya ustedes sabrán a qué temperatura lo hacen. Así es. Exactamente. Bueno, pues esto sigue siendo Source Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock. No, y la fábrica de... Solo fábrica de mitos. Por Conexión... No, exacto, sí. Es el... A ver, intentémoslo de nuevo desde el principio. Así que, queridos amigos hidrocálidos, si gustan buscar a Petush, se llevarán una agradable y candente sorpresa. Porque esto sigue siendo... Source Sex and Roll Radio. Por fábricademitos.com. Que es lo mismo... Pero al revés. Ya no suena tan bonito. No, hay que cambiar eso. My mind outside in the

Sor Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, virus mangan zombies. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a R.E.M. con Lose My Religion y a George Baker Selection, Little Green Bag. Muy buen video el de Lose My Religion, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que te lo taladraba en TV todo el tiempo. No, ¿tendrías? Pero aparte lo dirige este cuate Michael, ¿cómo se llama? No, yo no digo que sea malo. No, no es malo el video. El problema estaba que cuando MTV empezaba en Latinoamérica, sí, era el único video que yo creo que tenían derecho a poner. Sí. No, y aparte, ¿te acuerdas? Era cuando todavía era... De plano, la televisión abierta y te reventabas TV Azteca, que ay, todavía programaba un montón de videos. Veías ese, hasta el hartazgo, veías uh-huh, el de Limón de YouTube. ¿De YouTube? Ajá. El de la lluvia de noviembre también. Ah, no, con las pistolas. Sí, de las pistolas y las rosas. Exacto, entonces pues, era así como los mismos videos todo el tiempo. Bien dramático, ¿no? Y las rosas, ah, pues hay que ponerlo más adelante. Te ponemos más adelante, sí, pistolas y rosas. Bueno, pues vaya, un par de rolas noventeras, tal y como lo se prometió al principio de este programa. Y sigue aquí Eli con nosotros en el noticiero de lo absurdo. Y precisamente hablando al respecto, tenemos un par de notas de las cuales comentaremos a continuación. Así es, tenemos un muchacho de 14 años que se mete a la policía, incluso se va de rondín, pero resulta ser que ni lo habían invitado, y mucho menos era policía. Y además tenía 14 años, por supuesto era menor de edad, no tenía la edad suficiente para volverse un gendarme. Pero ¿esto es dónde pasó, René Venturoso? ¿Dónde crees? En Estados Unidos. ¿Dónde más? ¿Dónde más? En Chicago, Illinois. Exacto. Para ser más precisos. Y bueno, ¿cuál es la historia? Platícanos, por favor. Bueno, resulta ser que el muchachito tenía muchas ilusiones de trabajar como policía, ser... de las personas que refuerzan la ley. Perdón que te interrumpa, René, pero aún hay niños que quieren que ser les policías, preguntan, claro, sí, o bomberos, sí, o bombero, o astronauta, o panadero, no sé. Exacto. Sí. Caramba, bueno, pues ahí pasó en Chicago y después. Ah, pues resulta ser que se consiguió un traje de policía muy parecido al traje reglamentario, se va y se presenta en la estación, se sienta por ahí, y en eso lo ve uno de los supervisores. Oye, ¿tú qué haces aquí sin hacer nada? No, vete de patrulla con este. Porque el supervisor pensó, exacto, que era uno de los nuevos policías. Un cabo, ¿no? No, que era uno de los nuevos policías de transferencia. Exactamente. Como no lo conocían bien. De intercambio. Algo así. Exactamente. ¿No? Entonces, pues lo mandaron a hacer el rondín. Lo mandaron a hacer el rondín con otro policía y van, ¿no? Y el muchachito se sentía ya muy, muy porque traía, exacto, la macana de fuera, ¿no? Y andaba paseando por los vecindarios peligrosos. Le dieron un arma. Le dieron un arma. Ah, y una macana. Wow. No, deja la macana. Un arma. Es un arma de fuego. Ah, ok. Y entonces, ¿cómo, quién lo descubrió? Pues la misma pareja, porque tenía la pareja, se lo mandaron en una patrulla, dieron como... ¿Y era el que conducía vueltas, o era no, el, no, era el otro, auxiliar? Era, ah, okay. Era el auxiliar, como era el policía de intercambio, pues sí, era, okay, era tenía que aprender, ¿no? Sí, sí, sí. Como lo veían joven también, dijo, no, pues está muy chavo, ¿no? Dice, como que debe aprender. De la academia. Debe ser el escudo humano. Exactamente. Y lo mandas de copiloto. Lo mandas de copiloto. Sí. Pasaron 4 horas hasta que el policía, haciéndole preguntas de, oye, ¿tú qué tal? ¿Y de qué escuadrón vienes? Oye, ¿y conoces al capitán no sé qué? Entonces, seguro que viene porque el capitán Smith viene de ese escuadrón. El que te cobra las guardias. Y ya se dio cuenta porque él pensaba que no había corrupción en la policía, el muchacho. No, el muchacho le dijo, no, es que yo no. A ver, tú no eres policía corrupto. A ver tu macana. A ver, estás así como agarra la macana, exactamente. Y al darse cuenta que no sabía tomarla entre sus manecitas, pues fue que lo descubrió y lo puso de nuevo en la penitenciaria, pero ahora acusado de asesinato. No, de hecho no le hicieron nada raro, ¿no? Porque el niño solo que tenía la ilusión de ser policía. De ser policía. Le dijeron, no lo vuelvas a hacer, por favor, y lo mandaron a su casa con un citatorio. Caramba, y ahora ya se va a la escuela del crimen, solo por no permitir. Ahora se va a volver malvado. Exactamente, y destruirá a todos los policías que no permitan a jóvenes convertirse en cabos. Caramba. Y bueno, o y también... Y otra nota relacionada al respecto y con relación a la ley. Bueno, pues era el caso de ladrones tontos, que también nos gusta. Exactamente. De cabeza. Los ladrones más tontos de Estados Unidos y de Norteamérica. De hecho, y estos de son de Madrid. De María España. Estos son españoles. De la madre patria. Hay que como también darle oportunidad a otros ladrones tontos de lucirse. Exactamente, pero muy a la onda hollywoodense, porque vaya, este caso... No es el que crees, es otro. Ah, es otro. Caramba, bunda. Bueno, pero es que el otro fue en Bruselas, pero ahorita lo comentamos. Ah, okay. El primero es encarcelados por robar una pizza y darle un empujón al repartidor. Caramba, a ver cómo estuvo eso. Ah, pues muy sencillo. La última decisión del juez de instrucción número 14 de Madrid... Ah, bueno, no es cierto. ¿Cómo voy a leer todo eso? Resulta que pasó. Platícanos la nota, nada más. Encargaron la pizza. pizza, llegaba a la casa el repartidor. Ajá. Y pues muy ingenuamente o tontamente los muchachitos de 17, 18 años le arrebataron la pizza, lo empujaron y le cerraron la puerta. Y dijeron, ya no le vamos a pagar, ya no le vamos a ver que ya no toca. Exacto. Y él fue por la policía, pues, seguramente. Fue por la policía. Una broma adolescente. Una broma inocente. Oye, sí. Pero bien pudiste haberle dicho, no, yo ya le pagué. Sí. Aparte, ¿no? Llegó tarde, ¿no? Exactamente. No sé, pero bueno, como que la policía les creyó y ya se lo llegó media hora después, la trae fría, señor, no, que es gratis después de media hora. Y llegó la policía 20 minutos después, no, ya está fría. Pues exactamente, sí, ya, no, señor, ya. Ya páguele no usted, más bien tráigales otra pizza caliente. Exactamente. Bueno, vámonos a rock and roll, ¿te late? Me late, cacahuate. ¿Por qué no algo de rock italiano, ya que estamos en la pizza? No, claro que no, estamos en el rock noventero. Así es. Y lo que escucharemos a continuación. Vamos a poner a The Darkness con I Believe in a Thing Called Love. Y a Guns N' Roses, ¿no? Y a las... Sí, Rosas y Pistolas. Sí, por favor, después vamos de ellos. Bueno, esto sigue siendo Fábrica de Mitos. Por Sussex and Roll Radio. Que es lo mismo. Pero al revés. Eso no mejor, ¿no? Sí. Escuchamos Surf, Sex and Roll. razón. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Querido público, bienvenidos a su gustada sección Usted Pregunta, Godzilla Responde, la sección donde el gigantesco monstruo azotador de Tokio responde a todas sus preguntas y dudas. Así es, por más milenaria que sea esta cuestión, seguramente Godzilla, este ente enorme japonés de dos cerebros, tendrá la respuesta para usted. Así que, si querido cyberradionauta, tiene usted una pregunta que hacer a Godzilla, puede escribir a sursexradio@gmail.com y hacernos llegar la pregunta para nosotros, de esa manera, pues, también remitírsela a Godzilla. A continuación, será nuestra invitada, Eli, quien le pregunte a Godzilla la cuestión de esta semana. Adelante, Eli, por favor. Pues la pregunta es la siguiente: ¿existe la banda de rock perfecta? Por favor, Godzilla, responda. Señor Godzilla, pero eso es ignorar ciertas influencias de... No lo interrumpas, por favor, él ya está terminando. Dice que se desintegró en 1970. ¿A qué banda se referirá? Sí, somos tontos, no somos nada, señor Godzilla. Claro que sí, pero bueno, muchísimas gracias y... Aclarado mi duda. Qué bueno, y ojalá y haya sido resuelta. Gracias, señor Godzilla, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, amigos, por escuchar su gustada sección Usted Pregunta, Godzilla Responde. Hasta la próxima. Estamos de vuelta, escuchamos a The Darkness con I Believe in a Thing Called Love y después a Las Rosas y Pistolas con Bienvenidos a la Jungla. Así es, y después la pregunta a Godzilla por parte de nuestra querida invitada, la señorita Eli. Y bueno, espero que haya sido resuelta tu cuestionamiento. Pues sí, más o menos. Más o menos. Es que también Godzilla a veces como que confunde. Da la respuesta en una forma de acertijo. Y aparte No es tan sabio como yo, en algún momento lo creí, René. No dudes de Godzilla. No dudes de Godzilla. Recuerden que Godzilla y todas sus características son propiedad de Toho TV. Así es. No nos demandes, por favor, Toho TV. No, por favor, no lo hagas. Y a lo mejor Nora conoció a Godzilla porque en su escala en el viaje a Australia. Llegó a Japón. Llegó a Tokio. Wow. A lo mejor la vio desde el avión o a Gamera. Sí, a lo mejor. Ojalá no haya como... O Mazinger Z combatiendo contra Gamera. Ultraman. Exactamente. Ultraman. Uh-huh. Exactamente. Bueno, pues un saludo a ella, que ahora tiene amoríos con monotremas y otro tipo de animales exóticos en nuestro continente. Ahora ya es una maestra antípoda. Exactamente. Bueno, pues un saludo enorme hasta Australia. Así es. Para nuestra querida maestra antípoda. Antípoda Norita. Exactamente, que no es lo mismo que antropoide. No es lo hacer mismo. La aclaración. Y también tenemos una duda, que esta así no las puede responder, ya no hay que preguntárselo a Godzilla. A ver, ¿cuál es la duda? El agua, ¿de qué lado gira en Australia? Exacto, porque hay que irle a preguntar al vecino, ¿no? Uh-huh. Eso sería lo más conveniente. ¿Por qué no le llamas por teléfono? Ah, sí, yo creo que por también cobrar, podría ser. ¿También? Sería bastante inteligente de esta parte. Bueno, pues, hablando de la cuestión, de la pregunta a Godzilla de... ¿Cuál es la banda Petush perfecta? Que Godzilla siempre dice lo mismo para ella. Ignórala, está no loca. No sabe lo que dicen. No sabe lo que dicen. Falta de fe. Ay, caramba. Bueno, pues, Eli, ¿qué tanto es posible, tú que eres músico y que ya has militado en varias agrupaciones, encontrar precisamente esa banda perfecta? Híjole. Puede existir el sonido perfecto, sí. Pero banda perfecta ya entra individuos. No, cada uno es... ¿A qué te refieres con banda perfecta? Pues porque no se sé, puede referir. No se pregunta, la invitada ya preguntó no, eso. No, no, yo lo sé, pero se puede dar la interpretación, de... Si quieres le hablamos a Godzilla otra vez. Va, va, va. Para que nos defina primero que es una banda perfecta. Es una perfecta. Banda perfecta. Por eso preguntó, a lo mejor por eso pareció porque preguntaba lo mismo. Así es. ¿A qué te refieres con una banda perfecta? Pero entonces, ¿por qué nos responde con otra pregunta? No, eso no se trata. Porque así de misterioso. Así de misterioso es Godzilla. Trabaja en maneras misteriosas. Así exactamente, es. Así Dios y Godzilla... Sus otro nivel. Son misteriosos. Ajá. Exactamente. Bueno, perdón, René, si te decías. Ya se me olvidó que... De la banda perfecta. ¿A qué nos referíamos con banda perfecta? Ah, bueno, ¿a qué nos referimos con banda perfecta? Porque puede ser el perfecto sonido, la perfecta así agrupación. O el que perfecto comercial. El perfecto también nivel comercial, ¿no? Así es. O puede ser una banda muy divertida que a lo mejor toca mal, pero te encanta verlos en su exacto. show. Exacto. Entonces, a lo mejor hay bandas perfectas de todos los estilos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero, bueno, no sé, lo ideal sería que entre todos sus integrantes se lleven bien. ¿No? Que haya como una comunión. Ese es tu concepto de banda, ajá, perfecta. De banda perfecta. Una porque comunión, si la banda una familia. Chido, la música fluirá. Así es. Exacto. ¿Tú crees? No. Sí. Yo he escuchado a bandas que dicen: es que en el momento en el que más estamos del chongo es cuando más chidas rolas. Mira, los hermanos de Oasis. Ah, ¿no? Los hermanos, exactamente, que siempre están ahí del moco, ¿no? Exactamente. ¿Cómo y ves? Cuando no están del chongo entre ellos, alguien del público va y se los madrea. O cuando no están del chongo entre ellos o un público desde los madrea, le tiran mala onda a los Beatles. Sí, ya no, porque ya no tienen nada que hacer. A ver, ¿qué hicimos? Ya nos peleamos. Ay, tengo flojera. Qué flojera. Hoy vamos a tocar. No, no, y nos vamos a ver en el escenario. Pues digamos algo sobre los Beatles. Somos más barbones que Dios, ¿no? Dicen algo así. Caramba. Bueno, ¿por qué no ponemos algo de Oasis ya que estamos en la onda noventera, René Venturoso? Me parece perfecto, pero ¿qué rola quieres escuchar? Pues Wonderwall estaría bastante bueno. ¿La tienes por ahí? Ah, claro que la tengo por aquí. No por ahí. ¿La tienes por ahí? Pues. A ver, tócatela. A ver, pues. Y estoy ay, muchachos. Me están llegando demasiada gente. ¿Qué pasó? Oye, si hay invitada y tú estás aquí con. Ay, perdón. Es que no hay problema. Como estamos acostumbrados a transmitir desnudos aquí los dos. En truzas reimbros, en el caso de René y de mi atrueno. Así como sayas o algo así. Sí, exacto. Entonces, por eso René tiene la precaución de transmitir en estéreo para separar los micrófonos. Ah, ok. Entonces, si usted nos escucha con audífonos, puede darse cuenta que René transmite... Y grabado, puede darse cuenta que René transmite por... El canal izquierdo. Y este es el canal derecho. ¿Y este qué canal es? La invitada siempre es en medio. ¡Wow! ¡Ea! Escuchas en los dos. Atascator. Vamos a hacer como un juego de... ¡Ea! Y tú dices ¡Ea! Y acá ¡Ea! Va, va. ¡Ea! ¡Oea! ¡Ok! ¡Ya! Sí, mejor ya vámonos con la rola. Y Alejandra nos pregunta que quién está invitada. Pues está de invitada nuestra amiga Eli. Eli Argandar. Hola, soy Eli Argandar. Exactamente, que estará presente. ¿Cuándo quedamos? ¿16? 16 de febrero. Ajá. En tu programa, ay, Código Radio. Y 14 de febrero en el Museo Diego Rivera, Nahuacali. Ya nos dijeron que está en la estación Xotepingo. Xotepingo, ahí del tren ligero. Que suena como albur, ¿no? No. Sí. Ah, no, sí, ¿verdad? Sí. Ya lo entendí. A ver, póntela mejor. No, la rola. Ah, bueno, porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por fabricademitos.com. Que es lo mismo. Pero al revés. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say, but I don't know how. Subsex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. escuchando Surf, Sex and Roll. Estamos de vuelta. Escuchamos a dos bandas que se atraían del chongo en los 90. Blur contra Oasis y Blur tocó Girls and Boys y Oasis Wonderwall. ¿Se traían del chongo? ¿Ya no se traerán? Sí, se siguen queriendo. Todavía. Se siguen mal queriendo. ¿No? Se quieren y por eso se tiran mierda. Ah, sí. Sí, es como amar Apache. Amor Apache, exactamente. Del amor al odio solamente hay un paso, exacto, ¿no? Es como amor Apache, como esta persona que quiere tener un amor mapache. Ay, de la vaga, René Venturoso. Excelentemente bien, déjame estrechar tu mano. Gracias, gracias. Esta fue muy buena. Se me acaba de ocurrir ahorita. Amor mapache. ¿Pero a qué nos referimos con amor mapache? Se va a ver pues, un poquito pues golpeado, lo puedo decir. Mapache le arranca el pene a una persona que te trata de violar. Ay, Dios, sí, se escuchó, no golpeado, se escuchó como que te arrancan algo. Que aprecias mucho. Exacto, pero esto ocurrió a partir de que, oye, ¿qué mapache tan glamoroso? Parece que trae estola. Esto pasó en Austria. Exacto. En Austria pasó que, pues, Alexander Krivnov, de 44 años, estaba pasando por el bosque, yo creo que pues, como que tenía ganas de algo el señor. Vio el mapache. De algo, de sus necesidades. Tenía necesidades de algo, no sé, o sea, no es que no puedo decir en el momento, porque después tenía necesidades de masturbarse con el quería mapache. Quería experimentar. De masturbarse con el mapache, exacto. Eso ya fue después, en el momento no sé qué quería hacer. Exacto, pero le dieron ganas de consolarse con un mapache, fue que lo que tenía a la mano, tenía entre ardillas, tenía mapache. El mapache. Lobos. Un águila, un oso. Las palabras que dijo fue escogió el mapache. Cuando vi el mapache pensé que iba a ser divertido y me enamoré de él. Exactamente, me acerqué hacia el mapache y intentó copular con él. Y ahora pues algunos cirujanos se ríen de él mientras tratan de restaurar su, pues sí, su miembro viril. Exacto, pero entonces le quería hacer sexo oral, René. No se lo quería tirar en realidad. Entonces, ¿cómo se le arrancó el pene? No, quería que le hiciera sexo oral. Ah, caray. O sea, cuando te especifica, porque quería hacerle sexo oral, pues el mapache. No, si pudo arrancarle la nariz, por ejemplo. Ajá. Sí, no, más bien quería estimularse con el mapache de manera oral. O yo creo que el mapache es muy flexible. Como muchas amigas también. Exactamente, que pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. Tal vez el mapache, pues bajo estas mismas circunstancias, se desarrollaba, se empeñaba, ¿no? Entonces, pues, terminó por arrancarle. Ay, qué dolor, terrible, ¿no? Qué terrible. Sí, y qué pena, ¿no? Después, sí. ¿Cómo llegas con el médico? O con tu familia. No, pues es que, o sea, no es algo de que te puedes llegar así con pena de, ay, se me cayó el pene, ¿no? O sea, no. Llegas con pena, ¿no? Te quitas la pena o el pene, ¿no? Más bien como que llegas sangrando, ¿pero qué te pasó? Es que me corté, caramba. Y bueno, pues esa foto no creo que sea la del mapache presunto implicado, ¿verdad? La que aparece allí en la nota, René. Lo veo demasiado glamoroso, como que se le está pasando muy bien. No, yo creo que ese mapache es de algún zoológico. Es que ya es un pornstar. Es un pornstar, tiene estola y toda la cosa. Mira. Yo creo que por eso se... Ah, ese mismo mapache que es el pornstar. Exacto, y se lo imaginó, exacto, pensó que era el Tracy Lord de los mapaches. Exactamente. Bueno, pues hay otras notas un tanto preocuposas, digamos, sí, ¿no? Sí, porque si a este le quitaron su miembro viril en contra de su voluntad, hay persona que se quita sus cositas voluntariamente. Exactamente, o sus cosotas, ¿no? Sus cosotas. Como sí. El cuate que hablamos de que también se quitó el pene porque no quería pecar. Ah, sí, wow. Cierto. Y el que se quemó la mano también para no masturbando. Pues tenía la otra, ¿no? Ah, pero es que con esa era la mano buena. ¿No la llevaron a San Francisco de Asís o algo? Yo así. Creo que sí, algo sí, así, ¿no? Es por ese asunto. Y lo tenía Asís de chiquito, por exactamente. Bueno, pues también hay quienes se extirpan. Exacto. Una mujer sana se hace extirpar los senos por miedo a contraer cáncer. Caramba, wow. ¿Esto en dónde más que en Estados Unidos? Así es. La economista María Paula. No, esto sucedió en Argentina, perdón. Ah, caramba. Ok. La economista María Paula Merlotti, de 40 años, soltera y sin hijos, tomó la decisión radical de hacerse extirpar los senos por miedo a contraer cáncer, enfermedad que provocó la muerte prematura de su madre, hermana y dos primas. Exactamente, wow. Una decisión que los médicos aplaudieron porque con ese historial médico. No, sí, la nota lo menciona. Bueno, eso sí. Con ese historial médico, pues sí era muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy probable que contrajera, ¿no? Caramba, vaya. Pues qué valor también, ¿no? Y qué ganas de vivir. Así también. Sí. Bueno, y pues para eso hay como implantes, ¿no? Exacto. No se cabe la vida. Vean a la Titanic, por ejemplo, a Sabrina, ¿cómo? ¿No? Dicen más implantes ortopédicos, coyote, ¿no? Ah, ok. No esas monstruosidades. Un saludo a la Chidalira, hasta Bolonia, Italia. No sé, de repente me acordé de ella. Ño, coyote. Ño, claro que Ño. ¿Cómo que Ño? Exactamente. Se me salió un cubanismo. El Ño es como decir, no chingues, una cosa así. Ah, ok, ok, qué bueno. Bueno, vamos a escuchar más música para no ñonguear más. No me estén ñongueando y vamos. Ay, esa de ñonguear. Ñonguear suena así, feo. Como Autarbur, ¿no? Autarbur, sí. Anotado por el coyote. Exactamente. Y bueno, a continuación escucharemos algo noventero de este bloque. No, de hecho nos pidieron unas complacencias. O sea que vamos a romper el bloque de 90 nada más por poner complacencias, René Venturoso. Claro, porque en Sur Sex and Roll nos preocupamos por nuestros radioescuchos. Exacto. Y escuchas también. Eso sonó a Spot, más por las escuchas. No, eso sonó a Fox, mexicanos y mexicanas. Es que René es panista. A veces, no, yo no soy panista. ¿Qué pasó, René? René, en lugar de extirparse el pene, se extirpa el pan. Ay, aunque no haya quedado, esa fue muy macho. Bueno, porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll. Ah, pero permítanme, esta rola tiene una dedicación especial. Exacto, para Hotch, para él. Ay, muchas gracias, Luigi. Ay, bueno, Hotch, buena Hotch, vibra. Así es. Gracias. Del ex Stroke, que ya no es. Ah, por no, cierto. Él es uno de mis angelotes. ¿Ah, sí? Sí. ¿Caídos? Caídos. Ay, tengo tres angelotes. Perfecto. Y él es uno de ellos. Es un ángel expulsado del paraíso. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por fabricademitos.com. Que es lo mismo. Pero al revés. Ea, qué bonito. Soy un vago. Dice que soy...

Gracias. Y la segunda, más bien, fue una petición, no estaba dedicada, solo fue una petición. Pero muy bonita rola, ¿eh? No, exacto. Y rola, ¿no? Exactamente, en Sorsex and Roll Radio sí ponemos las rolas que nos piden. Así es. Exacto. Bueno, pues, ya que estamos en las rolas que nos piden y lo que pide el mundo, lo que pide más este mundo son orgasmos. Orgasmos. Exactamente. Exacto. Es lo que hace falta en este planeta, quizá de esa manera nos llevaríamos mejor. Entonces, por eso nos entristecen noticias como prohíben el aborto y el uso de anticonceptivos en Baja California. No. Exactamente. Bueno, pues, esto ocurrió precisamente en este estado mexicano y la nota dice más o menos así, René Venturoso. El Congreso local de Baja California aprobó una iniciativa para penalizar cualquier tipo de aborto, así como la utilización de anticonceptivos por considerarlos como abortivos. Bah. Y la fecundación in vitro y las paredes y casi todo lo que se les ocurra, vaya. Exactamente. Entonces, bueno, pues esto es preocupante en realidad porque pues los espantacigüeñas pues van a volverse ahora más ilegales y perseguidos porque uh-huh. ahora ya se convertirá en delito y llegarán a estas clínicas clandestinas. Así es. Y con ganchos de ropa y no. Con ganchos de ropa y aspiradoras con motor industrial uh-huh. y todas. Sí, es que es un retroceso. Y todos esos artilugios, ¿no? Que aquí en el Distrito Federal pues es algo ya legal al sí, que es, recurren muchos. Yo no sé cómo, ¿a quién se le ocurre hablar de mojigatos? Pues en el caso del aborto, digo, sigue siendo una cuestión polémica, ¿no? Hay mucha gente en contra, hay mucha gente a favor, pero en los anticonceptivos sí es ahí una cuestión bastante bizarra y retrógrada. Así es. Entonces, pues el hecho de que pues se impida el uso de condón, empezando por las enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados. Exacto. Caramba, ¿qué están pensando esas autoridades? Y después de ello, pues derivan otro tipo de cuestiones, ¿no? Violencia intrafamiliar, por supuesto, delincuencia también. Y bueno, pues, ¿de qué extracción es? La gente se loca, perros viendo con gatos. No, es pandemonio. ¿De qué extracción es el gobierno de ese lugar? Panista. Sí. No puede ser de otra manera. Quería hacer hincapié. Ya sabes que pues hay que hacerlo. Sorsex and Roll Radio tiene enemigos claros. Así. Y sí. Entonces pues hay que recalcarlos. Y uno de ellos es Chespirito. No tiene nada que ver Chespirito, pero también. Que lo recuerde. Sí. Que lo recuerde, que estamos buscando notas relacionadas con él. Y bueno, pues también en esta cuestión de los orgasmos, que sí son permitidos en algunas latitudes del planeta con libertad, digamos. Y con exacto. Culto. Y con mucho culto, porque en Suecia. Porque es mucho culto. Mucho ya culto. Una seña obscena muy de dimensión falocrática. En Suecia crearon una iglesia para rendir culto al orgasmo y están cerca de ingresar al listado de las religiones autorizadas. Vaya, me uno. Claro. Yo soy devoto. Me uno. Yo también. Sí, me encantó. Yo no la conocía, pero ya era devoto antes. Ya eras devoto de entonces. Sí. Entonces, pues, sí deberíamos devolvernos a esa religión, ¿no? Sí, hay que volcarse en manada y en... Volcarse y revolcarse. Revolcarse. Exactamente, arañar, morder, chupar. Besar. Ya no digas más. Ya basta. Ya basta, ya. Chúpamelos, mastícamelos. Exactamente. Toca, juega y aprende. Toca, juega y aprende. Rasca y huele. Exactamente. Fomenta. Ya casi es viernes, chavos. Así que, como dice Germán Deza, ya casi toca. Bueno, sería hoy mañana. Bueno, toca. Si están escuchando grabado. Hoy toca. Exacto, porque recuerden que este programa lo pueden bajar el día de mañana. Grabado. A partir de las 12 del día, 1 de la tarde. Y la dirección es fabricademitos.com. Así es, y lo pueden bajar en modalidad de podcast a su tarjeta china. O bajarlo directamente en MP3. Exactamente. O escucharlo ahí, ni siquiera se molesten. En bajarlo, exacto. Y déjenos un comentario, nos agradaría bastante saber qué piensan de este programa y de nuestra invitada también. Así es. Que no son risas enlatadas, está Eli con nosotros. Sí, siempre me río. Así es de soy muy risueña. Exactamente. Y bueno, perfecto. Pues vámonos a algo de rock and roll que también es bien orgásmico, René Venturoso. Así es, pero vamos con más complacencias porque la gente como que anda muy prendida dedicando rolas para aquí. Ay, qué chido. A lo mejor andan orgásmicos sí, también. Sí, wow. Yo creo que andan ya también en la religión. Orgásmica. Exacto. Son orgasmitas. Orgasmitas, exacto. Bueno, pues. Qué buena onda. Sí, ¿eh? Ay, caramba, ya me puse muy nervioso. Sí, caray. Ya estoy muy sensible. Está sudando frío. Sí, sí, al baño, coño. Ay. No, René, jamás me masturbaría en tu baño. Y bueno, estos son los Claxons de con Magic, dedicada para Hodge. Que se la dedica su carnalito. A ver, déjame ver quién era. Pues, se me fue el avión. ¿Por qué piensas en mí masturbándote tu baño? Ya vamos a usar rola. Esto okay. Sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Por fabricademitos.com. Que es lo mismo. Pero al revés. Qué bonito.

que su maestra no ora durante los alimentos. Este hombre se convirtió a Jesús. El que creó los muñecos Simpson. Entonces él creó una nueva serie de los Simpsons. Ahora Simpson era bueno. Y Simpson ahora oraba en la hora de comer. Y Simpson llevaba regalos a la maestra. La dirección de la televisión lo llamó a él y lo echó a la calle. Y él preguntó, ¿por qué? Queremos un Simpson bueno, no un Simpson malo. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Es tan grande su amor que no les importa que los manden a la cárcel. Ana María Chávez Monroy y su amante Heriberto Luna fueron consignados a la cárcel preventiva. La pareja que cometió adulterio fue denunciada por la esposa del hombre, María. Pese a su captura, los enamorados no negaron su amor y dijeron estar dispuestos a pagar su condena, pues no se arrepienten de sus acciones. ¡Eso sí es amor! ¡O cinismo! Y estamos de vuelta. Escuchamos a los Claxons con Magic y a Blondie con Atomic. Así es, que tiene una dedicatoria especial. Ah, pues sí, esta rola va para tres grandes amigos, así mis angelotes, Ernesto Franco, George, Luigi y Alfredo Cervera. Ah, un abrazo para ellos y sí. Muchísimas gracias por toda la buena vibra que han despilfarrado literalmente y así derramado. Es, en líquido. En líquido, exacto, por su buena vibra, por su buena vibra hemática. Hemática. Exactamente. Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues ya que estamos en la buena vibra, el amor, escuchamos también la nota de hace 50 años en la voz de Elie Argándar. Y bueno, este es amor del bueno, como el que se daba hace 50 años en nuestro país, no, no como el de ahora. No, de hoy. Oye, ya no cuenta. Casi no hay amor. Exacto. Ya nos cacharon, ahí te ves. Sí, ni modo, ahí muere, ¿no? Ahí hay que, muere. Hay que buscar con quién. Hasta aquí quede. Hasta aquí que quede. Exacto. Entonces ya te buscas a otro y otro. Uh-huh. Estás saltando. Qué horror, qué horror. Qué feo. De, sí. Estás de picaflor, guácala. Uh-huh. Exacto. Sí, no. Qué aburrido. Ya te me deprimí. Sí. Vámonos a Rola. Ok, Maga. Bueno, pues tenemos las siguientes notas, René Venturoso. Ah, sí, bueno, para... Para todo amante de la música, como todos ustedes lo son. Y ustedes. Y nosotros. Y ustedes. Exacto, también recuerden eso. Si quieren bajar toda la música gratis, películas y todo lo que ustedes gusten, tienen que irse a vivir a la Isla de Man. Exactamente, ¿esto dónde queda? La Isla de Man es una pequeña isla dependiente de Gran Bretaña, pero no es parte de la Gran Bretaña. ¿Esa es su bandera? Así es una bandera muy curiosa, ¿no? Como tres piernas, tres ahí. Tres piernas, ¿no? Como haciendo un menage a trois. Uh-huh. Exactamente, pero visto desde arriba, ¿no? Y con un espejo, con una especie de caleidoscopio, son tres piernas, así como en un tipo de suástica extraña. Sí, exacto, para ser más precisos, se encuentra en el mar de Irlanda y depende de la corona británica, pero no forma parte ni del Reino Unido ni de la Unión Europea. Exacto, o sea que es totalmente independiente este país. Prácticamente es un país independiente, como los que habíamos hablado antes, ¿no? Exacto. Muy pequeños, pero resulta que el gobierno de este lugar pretende que solamente se pague, ¿cuánto? ¿Una libra? Una libra al año por cada habitante, para que todo mundo pueda bajar lo que quiera. Lo que se le dé su regalada gana. Exacto, porque no vengan las disqueras luego a demandar. Que exacto. No, ya pagué mi libra, señor. ¿Dónde usted? No. Exacto, para que no la agarren de marometa. Pues, ¿tú cómo ves esto, Eli, tú como músico? Pues, qué buena onda, ¿no? Esa apertura musical. Exacto, además, aparte, no se queda, perdón, que te interrumpa Eli, no se queda nada más en que irrespetuoso en que la libra, sino que el 70% va a regalías de los artistas. Así es. O sea, se reparte entre todos los artistas, pero imagínate una libra por cada habitante, yo creo que sería una muy buena. Muy buena pues gana. Depende de qué tan grande es este país, ¿no? Si es una isla, quién sabe cuántos quepan. Bueno, pero también es en proporción, porque a las disqueras les gusta hacer eso. A ver, en proporción de cosas bajadas, todo pues aquí. Exacto. Sí, y depende también que baje, ¿no? ¿Qué es lo que consumen ellos? A lo mejor consumen pura música folclórica de ellos y... Exacto, y es local y se... Nada de Madonna y esas cosas. Britney Spears. Sí, como están aislados, a lo mejor pues sí viven en su pequeño microuniverso. Lo que me llega a la interesante reflexión que la disquera se les queda menos tiempo todavía. Y cada día que pasa... Y ellos solitos se echaron a soga al cuello. Exacto, y después de este comentario... siento decirles que les queda menos. Así exactamente. Es. Menos, exacto. Las disqueras están destinadas. Es que empezó desde el caso de Napster. Ustedes muchos se acuerdan de Napster, así claro. Y que algo que ya se ha superado, ¿no? Ya el POP ya está bastante desarrollado. Desarrollado. Y es que el problema fue que cuando Napster quiso pues decir a las disqueras, bueno, mira, lo hagamos, pero pagamos una cuota mensual a las disqueras. No, que no sé qué, porque es mucho dinero. Porque las disqueras nos vendían un producto carísimo que se llama el Compact Disc. Así es. Exacto. ¿Qué es eso? Era un disco redondo. Ajá. Es como un LP más chiquito. Ah, sí, mi papá los compraba. Hay un CD como un... como un LP, exacto. Más bien, o te dicen, ay, un LP es como un CD grandote. Exactamente. Bueno, pues resulta también que en China censuraron un montón de espacios de internet como advertencia. También es China es el lugar en donde existen más ciberradionautas y cibernautas. Así es del mundo. Exacto, entonces pues censuraron muchas páginas. Después de las Olimpiadas había habido una apertura en la red. Bueno, pero páginas porno, hay que aclarar. Y con contenido porno, pero digo, al final de cuentas... También es libertad de expresión. ¿Qué? ¿No? Sí. Exacto, y ejerce expresión de alguna manera, ¿no? Imagínate si aquí en México nos quitaran el porno o el YouTube. No, si lo quitan el YouTube, no, peor día de mi vida. Exactamente, llévame a mí. Llévame a mí a YouTube. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar algo de rock globalizado, René Venturoso, ¿cómo ves? Me parece perfecto, de hecho, vamos a poner... ¿Qué quieres poner, René, por cierto? Sí, íbamos a dedicar una rola. René, ¿qué te pasa? Sí. No, es que como que me acordaba así y entonces pronto me llegó el... Pues, el recuerdo. Pues vamos a ponerlos a bailar con los gatos. Los con gatos, la de Amorcito. Claro. Los arañan. No, esta canción va para mi hermano. Ay, qué bueno. Y a darle, Pepe. A darle, que es mole de olla, dice. Así, ¿no? Es. Exactamente. Bueno, Pepe, pues esta rola dedicada para ti, de parte de los gatos. Bueno, no de parte de los gatos, pero... ¿Dónde de Pepe? Pero los dos que somos gatos. Pues ya no se conecta. ¿Qué habrá pasado con el Pepe Pez? No sé. No se le voy a hablar por teléfono. Porque pero no desvíen mucho el tema. Esta rola va dedicada... Para Pepe. Para Pepe, que salga pronto. Exactamente. Bueno, le mandamos muy buena vibra. Ojalá y no te arañen los gatos mientras baila. Esto sigue siendo Fábrica de Mitos por... Sor Sex and Roll Radio. Que es lo mismo. Pero al revés. Exacto. Amorcito, oh mi amorcito, ya no estás, perdona, fui muy tonto. Aquí tienes mi cariño, tan solo para ti. Cariño, te necesito para estar juntos. Nunca me equivoqué al acariciar tu lindo pelo. Yo sé que pronto mía serás. Ven, toma mi mano. Ah, amorcito, oh mi amorcito, quiero estar aquí tienes mi cariño, tan solo para ti. Sandrón. en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y bueno, regresamos con Sur Sex and Roll Radio, que escuchamos a Los Gatos con Amorcito. Muy buena rola, muy buena amorcito. Rola. T-Rex con Bang a Gong. Get it on. Get it on. Como cada quien canta lo que quiere. Exactamente. Esto se está convirtiendo, aparte de, está mutando del noticiero de lo absurdo a convertirse en un karaoke en vivo. Y anarquista. Y anarquista. Karaoke anarquista. Ah, eso suena bien chido, anótalo. También anarquista. Nota, karaoke anarquista. Karaoke anarquista, ok. Perfecto. Si es que estamos tomando notas, amigos, para complacerlos con algunas cosas curiosas. Exactamente, para darles más diversión y chacoteros, diversión chacotera en este y chacoteros programa. Momentos. Y chacoteros ¿también? Momentos, pásensela bien bonito. Ojalá bien que... bacana. Sí, porque nos han platicado que luego van a escuchar este programa en el metro, en su modalidad sí, de podcast, que pueden escuchar en fabricadevitos.com, entonces se andan riendo, sí. ¿No? Y dice la gente. Y te toman de loco. Este güey, ¿de qué se ríe? Pues es que estar loco es bien sabroso. Gracias por acordarme. Estar qué rico es estar qué loco. Rico es estar qué rico loco. Es estar loco, así es. Bueno, pues tenemos más notas, René Venturoso. Así es, pero también un poquito ligadas con la locura, si las retorcemos. Todo tiene relación forzándolo. Así es, por ejemplo, estos ladrones tuvieron la locura de quererse escapar sin darse cuenta que el medio donde querían escapar no era... el idóneo. El idóneo. El adecuado, digamos. Y precisamente a esta nota nos referíamos muy, muy al principio, pero salió al muy, muy al final, que bien podría ser un sketchete de... de esta película de un par de idiotas, ¿no? En donde sí. Aparece Jim Carrey. Así es. Y eso ocurrió de la siguiente manera. Existe incluso hasta la evidencia... en video. En video, caramba. Wow. Ustedes lo pueden ver y lo pueden buscar. ¿Cómo, René? Les podemos poner la dirección en la fábrica de mitos, pero pueden buscarlo como una farola New Zealand, puesta a la huida. No, New Zealand, Blue Guard History. Okay. Okay. Y bueno, también en Nueva Zelanda, ladrones tontos. Okay. Bueno, y eso ocurrió, platícanos de qué manera. Dos presos intentaban huir en Nueva Zelanda de la policía. ¿Intentaban qué? Intentaban huir. Aguacate, René. Aguacate. Intentaban huir de la policía esposados uno al otro. En su camino se interpuso una farola. Exactamente, vaya. Un poste. Entonces, o sea, imagínense, como se lo imaginan, así sucedió. Exacto. Las esposas siempre tienen que ver en cuestiones tan absurdas como esas. O sea, es la combinación como perfecta. Bueno, idónea para una situación estúpida. Dos presos, un poste y unas esposas. Y, pero como que sean presos estúpidos. También. Exactamente. Las esposas lo echan todo a perder. Como que les digo, a ver, muchachos, improvisen. No tienen que improvisar, ya sabes lo que van a hacer. Exactamente. Correr y se quedan atorados en la farola. Pues esto lo pueden ver en YouTube, a ver si pues lo buscan. De cualquier modo, los linkearemos. Caramba. Eso sí es buena. No, era desesperación. Ese podría ser el video más gracioso del YouTube, René. O con la musiquita de Benny Hill. Exactamente. Ah, también. Sí, estamos viéndolo, el video, nosotros. Y ya está, llegan los policías después policías de que se ríen de ellos un rato. Pues sí. Se burlan de ellos y ahí vemos la repetición, cómo se estrellan al correr en el poste. Esto pasó en Nueva Zelanda. Exactamente, ¿dónde más? Así es. Exacto, un país tan esos ladrones neozelandeses. ¿No? Tienen el cerebro frío, sí, seguramente. No son tan listos como los latinos. Los latinos bien pudieron haber pues hecho otro tipo de artimaña, ¿no? Sí, a lo mejor se resbalaban juntos, no sé. Exactamente. O ya por lo menos o uno se sube al camino y otro se queda abajo. O tendrían una frase chusca por lo menos para rematar su... Se me hizo fácil. Ay, caramba. Bueno, pues vamos a escuchar más rock and roll, René, ¿te late? Así es. Okay. Vamos a escuchar más rock and roll, pero creo que se nos está olvidando alguna nota por ahí. Ah, sí. Ok, sí, por supuesto. Sí, ya que estábamos hablando de las esposas, hay esposas que también, pues, llegan a contar una bonita historia de amor, René Venturoso. Porque esto, pues, bien pudo haber formado parte de esa sección que solamente duró una nota a través de Source Exacto. Un programa. En un programa, exactamente, que se llamaba La Bonita Nota. Y esto, pues, es de la siguiente manera. Mujer inglesa despertó de un profundo coma con un beso de su esposo. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Eso ya no... Es como los amantes desfachatados de hace 50 eso años. Eso es amor, ¿no? Caray. Exacto. La prensa inglesa difundió la historia de Emma Ray, una joven madre de familia conocida hasta ahora como la Bella Durmiente de Shropshire. aunque los médicos daban su caso por perdido, Emma despertó después de del beso de amor, de profundo amor, de su príncipe azul. Eres tú mi príncipe azul que yo soñé. Ahora que se acerca el 14 de febrero, ¿no? Sí. Exacto, y que recuerden que pues en el Zócalo capitalino se pretenden romper todos los récords habidos y por haber de besos masivos. Ah, te cae. Exacto, sí. Entonces puede usted llevar a su chico, chica o quimera, lo que ustedes gusten. Ah, perfecto. Y bueno, pues pueden besarse con despilfarro para romper besos. Entonces, pues los invitamos el 14 de febrero. 14 de febrero. Tronadote, exacto. Y pues si abrimos convocatoria. ¿Qué estás hablando de eso? ¿Qué? Sí. Él está diciendo cosas así de, ah, qué chido, y tú, un beso negro. Como que rompes la. Me cortaste la inspiración. Si realmente quieres a alguien. Bueno, sí, eso dar un sí. Un beso negro es algo bastante placentero. Todo con amor y respeto es. No, y a veces aunque lo quieras, si es sin respeto, sí. También es bastante, bastante divertido. Es divertido. ¿No? Ay, qué bonita foto nos mandaron. Sí, René. Bonito tatuaje, ¿eh? Exactamente, de esas cerecitas. Que las cerezas. Aquí, por ejemplo, Petrus nos está pidiendo la opinión de que si sus cerezas se ven feas. Se ven maduras. No, se ven bonitas. Sí, es que dice que su novio le dice que parecen de cholo. ¿De cholo? No. Sí, pero están bonitas. Están bonitas. No, están bonitas las cerezas. Parecen de cholo, pero están bonitas. Le podrías poner unas destellitos así. Exacto, como de lucecitas. Exacto, una lágrima puedes también tatuarte, te recomendaría. Exacto, una Virgen de Guadalupe en la espalda. Un San Judas Tadeo. Utilizando el reloj. ¿Por qué te tatuaste? Diría, no más. Pues no más. Está revisado el reloj y que ya nos lo quedan vamos? 4 minutos. Wow. O sea, hay que despedirnos y mandar la rola. ¿Por qué eres tan aguafiesta? No, sí, yo nos no corta mi inspiración. Yo no me quiero ir. ¿No? ¿No? Oye, se ven maduritas las cerecitas de sí. La cerecita en el pastel. Cherry Girl. Exactamente. Cherry Girl, exactamente. ¿Por qué no nos vamos con esa rola de Air? Cherry Blossom Girl. Ah, sí, bueno. Debo tenerla. Uh-huh. Exactamente. Algo con cereza. Si no tengo esa, debo tenerla. Siquiera los hermanos Carreón, ¿no? Que las cerezas están. Exactamente, dedicada para Petush. Ah, sí, tengo la de Air, Cherry Blossom Girl. Ay, qué bonita. Ah, esa rola. Es muy bonita. Está muy rola. Bonita, que es, forma parte del soundtrack de Vírgenes Suicidas. Qué así bonita es. Película. Sí, muy bonita. Muy bonita. Y qué feo final, ¿no? No, una bonito. Una historia real, uh-huh. Pero bonita. Sí, aún con eso. Sí. Caramba, ¿te gustan las historias de amor que trágicas, terminan mal? Sí. El amor tiene que. Solamente es amor cuando termina cuando mal. Cuando termina mal, así es. No es cierto. Caramba, falta 15 días para el 14 de febrero. Y ya están suspirando. Exacto. Sí, caray. Ya me siento emo. Ya me voy a volver emo. Ya me voy a volver emo, nada más el 14 Pásame de febrero. Pásame la galleta de malito. Y me voy a cortar sí, las favor. Venas, exacto. Bueno, pero pues ya estaremos en el Zócalo besuqueándonos. Sí. Exacto. Bueno, tú no, Eli, porque vas a estar tocando el 14 de febrero. Pero también le puedo besuquear por ahí. ¿Por qué la limitas? No, porque pues estoy haciendo el comercial y ninguno de los dos agarra el gancho del comercial, caramba. Ah, sí, cómo no. De veras, 14 de febrero. Recuerden que el 14 de febrero. Es que soy yo muy impositivo, Coyote. No, se escuchó yo, muy pues sugerente. Oye, yo me quiero besuquear, ¿qué? Si tú no besas a nadie, te vas a tocar, Elizabeth. Está bien, me voy a tocar. Ok, bueno, pues les recordamos que van a estar besándose algunos en el Zócalo, pero para quienes quieran asistir, ¿esto a qué hora es? ¿En la mañana? Es a partir de las 2 de la tarde. A partir de las 2 de la tarde en el Museo Diego Rivera. Anahuacalli. Y también si se quieren besuquear ahí, háganlo. También, ¿por qué en el Zócalo? También, si quieren. Si quieren besar a Eli, así que bueno, pueden cáiganle. Cáiganle a Eli. Exactamente. Y cáiganle de sorpresa, porque seguramente si la agarran prevenida. Ah, no, sí, se no, no, un beso robado gusta, es mejor. Me gustan los besos robados. Los besos robados, exacto. Y bueno, ok, qué bueno que robado. Si no, Alejandro le manda saludos a Eli. Ah, gracias, Alex. Le robó un beso ese día. ¿Dice? Gracias. ¿Eso dijo? No, bueno, eso es lo que yo le estoy anexando. Ah, ¿tú estás sugiriendo lo que lo haga? Tú sugieres. Ajá. Bueno, te sugerimos bueno. Que le robes un beso a Eli. Dice que son de los mejores. Así que ah, bueno, caray. Ya sabes. Bueno, pues muchísimas gracias, Eli. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ustedes, chicos. Me la paso re divertida aquí. Recuérdanos tu MySpace, por favor. Es MySpace, /MySpace/HangarSaturno. Y el personal, que es mío, es Liz, pero con triple X, Evil. Leaks. ¿Por qué con triple X? Ah, pues. O sea, que veas. Para que veas. Ok, bueno, pues esto sigue siendo. Ah, no, perdón. Esto perdón. Fue. René Venturoso. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Ah, no, pero muchas gracias, Coyote Lagañas, por hacer la noche del jueves más llevadera. Exactamente. Bueno, pues, y les recordamos que cambiaremos ya de día de transmisión, pero se los avisaremos con tiempecitos. Sí, no se preocupen, no nos vamos a caer mal. No nos vamos a caer de sorpresa como los besos. Exacto. Sí, bueno. Okay. Ah, bueno. También. Bueno, pues esto sigue siendo Fábrica de Mitos por Sussex and Roll Radio, que es lo mismo, pero al revés. Hasta luego.